¿Qué estás haciendo, Pinky? Desde este minuto comienza a rodar el informativo deportivo Área 18. Durante 60 minutos estaremos con todo el acontecer deportivo local, nacional e internacional. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Ya, ok, muy buenas tardes, señores. Estamos medio fuertes en el volumen, buenas tardes. Estamos aquí con nuestro amigo J. Mallejo acá en los programas y aquí en la locución. Gerardo Quesada, estoy solito acá porque mis amigos, mis compañeros están de turno, están sus labores en el trabajo de AgroSuper. Están ahí matando chanchitos, ahí dándole, llevando la platita a la casa. Quiero empezar. Antes de entrar, hoy día tiene a su col reunión a las 8:30 en la sede, así que todos los azucolinos para organizar un poquito lo que va a pasar y el programa, este domingo en el campeonato de verano. Antes de eso, quiero saludar a todos mis amigos que escuchan la radio y el programa Área 18. Para empezar por ahí, el guatón de la fruta, el pelado de la carne, mi amigo Cuato, el Chasca, amigo Ahumada por ahí y muchos que me quedan, mi hija Fernanda, que es mi fanática número uno, que me escucha todos los martes y los viernes cuando se puede venir. Ya esta semana ya va a estar un poquito, yo creo que esta semana va a ser mucho trabajo, así que el viernes no creo que venga. Ya la próxima semana va a estar más relajado, así que lo vamos a ver toda la semana acá en la radio, así que ya está bajando un poquito la producción, un poquito ya el ajetreo de trabajo. Les quiero comentar que este fin de semana se jugó el campeonato de verano, en donde se midieron la fuerza juvenil de Requinoa frente a Azucol de Rosario, también Santa Paulina y Chumaco de la localidad de Requinoa. Azucol con juvenil se jugó en la localidad de Palta y Santa Paulina Chumaco en la localidad, en el estadio de Rosario. Acá pasó algo bien especial. Bueno, Santa Paulina con Chumaco acá en el estadio, en tercera serie empataron 4-4. En segunda serie, 3 para Santa Paulina, 2 para Chumaco. En senior, Santa Paulina 1, Chumaco 3. Y en primera serie, Santa Paulina 1 y Chumaco 0. Hasta ese instante, Santa Paulina acumulaba 15 puntos y Chumaco 5. Por el otro lado, en el sector de la localidad de Palta, Azucol de Rosario se medía con Juvenil de Requinoa, donde en tercera serie Azucol se imponía por 2-1. En segunda serie hubo un empate 0-0. En senior otra vez empate, pero 1-1. Y en primera serie Azucol 1, Juvenil 2. Ya, en la sumatoria, Juvenil de Requinoa haría 14 puntos y Azucol de Rosario 6 puntos. Hasta ese momento Azucol estaba clasificado con respecto a la puntuación que tenía Chumaco, que tenía 5 en la sumatoria de la tarde, y Juvenil y Azucol con 6 puntos. Quedaba automáticamente clasificado por un punto de diferencia. Pero ¿qué es lo que pasó? Este lunes Chumaco, el Club Deportivo Unión Juventud de Chumaco, presentó un reclamo en la cual solicitaba la continuación del partido, ya que en la primera serie, por falta de luz natural, solamente se jugaron 20 minutos, los cuales faltaban 20 restantes para poderlo jugar. Entonces se basaron y se adherieron a las bases, al reglamento, al estatuto que salen, que lo dice la Asociación de Rosario, que en la primera serie se juegan 40 minutos, por lo tanto faltaban 20 por jugar. ¿Qué pasa aquí? Habían dos opciones. La primera era que Santa Paulina y Chumaco el día sábado se jugase los 20 minutos restantes, pero de acuerdo a la diferencia de a la diferencia de puntaje que era tan mínima con Azúcar, se prestaba para mucho comentarios. Y debido a que la Asociación de Rosario lleva 12 años con este tipo de campeonato y no ha tenido ningún problema de este sentido, optó por una opción mucho más transparente, mucho más equitativa para todos los equipos. Entonces, ¿qué se optó? En vez de jugar Santa Bolina con Chumaco 20 minutos restantes, que se puede prestar para cualquier interpretación, para cualquier mala interpretación también, optaron por Azúcar jugara con Chumaco un partido definitivo el domingo. Un cuarto para las 2 de la tarde empezaría a jugar en la cancha de Apalta. El señor Manuel Donoso sería el turno para ese fin de semana. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Jugar las 4 series y definitivamente ahí optar y decir quién pasa a la semifinal. Yo creo que una decisión súper razonable, bien cercano, súper a la realidad, para que no haya ninguna mala interpretación de nada ni de nadie. Ahora, si, la otra buena noticia, que para este fin de semana, para este partido, solamente para este partido, que es Azúcar con Juventud Chumaco, va a valer 1.000 pesos la entrada. 1.000 pesitos la entrada para todos los jugadores. Así que, por un lado, está bien, la asociación se puso la mano en el corazón y dijo, ya está bien, con 1.000 pesitos a la entrada, así, porque hay que pagar árbitro, hay que pagar cancha, hay que pagar rayado y hay que pagar muchas cosas, entonces, para abastecerse y para poder fomentar solventar los gastos, se cobrará 1.000 pesitos la entrada para este domingo, que es un partido súper definitivo. ¿Sabes? Estoy un poquito congestionado, estos fríos de la mañana y estas calores en la tarde, señor Mayeo, me tiene un poquito congestionado. Así que debe solamente 10 segunditos. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Ahora sí, volvemos. Entonces, ¿cuál es la carta? Decía: señores, de nuestra consideración les comunicamos que se enfrentarán en un partido definitivo en cancha filial Católica de Apalta desde las 13:45. Esa es la hora fatal, muchachos. La hora fatal va a ser 13:45 para que no tengamos problema de luz en la a última hora cuando juegue la primera serie. Azúcar versus Unión Chumaco. Entrada 1.000 pesos con tiempos de la tercera jugará 20 minutos por lados. La segunda 25 minutos por lado, la senior 20 minutos por lado y la primera serie 30 minutos por lado. Así que hay que prepararse, muchachos. Mira que estos partidos son realmente definitivos, ya considerando la instancia donde hay un premio muy llamativo. El primer lugar tiene 1.600.000 pesos. El segundo 900.000 pesos y tercero y cuarto 350.000 pesos cada uno. Así que, pasando esta fase, ya se puede contar con un poquito de dinero para las arcas de cada club. Por otra parte, Santa Paulina con Unión Chumaco. Santa Paulina jugó acá en el estadio y queda clasificado para este fin de semana, este día domingo, donde el sorteo se hizo el siguiente: Juvenil de Requinoa se mide en semifinales con Santa Paulina. Aquí el ganador va directamente a disputar 1.600.000 pesos. Así que Juvenil con Santa Paulina, este domingo en el estadio de Rosario. El turno será nuestro amigo Mario Silva, también este de un cuarto para las 2 de la tarde. Juvenil Santa Paulina se medirá las fuerzas en el estadio Rosario. Juvenil tiene muy buen equipo, muy buena gente, su comportamiento muy aplaudible, muy alabable, todo el comportamiento de la gente, de la barra, de los jugadores. Este domingo, cuando jugó Azúcar con Juvenil, hubo solamente un expulsado en toda la tarde deportiva. Yo creo que eso merece un aplauso y merece las felicitaciones, porque son ejemplos que hay que seguir imitando. Y además fue un jugador de solamente de tercera serie. Así que muy bien el comportamiento juvenil. Santa Paulina, por su parte, tiene mucho que decir, porque también ha dado muchos comentarios positivos con todo el comportamiento y todos los resultados positivos que ha sacado hasta la fecha. Así que mucha suerte para Santa Paulina, que se medirá con Juvenil, que es muy muy buen equipo, el día domingo. Es un cuarto para las dos, así que la entrada para el Juvenil contra Santa Paulina son 2.000 pesos, muchachos, 2.000 pesos. Se los voy diciendo al tiro, porque de repente uno se va y va con 1.500 y después se pilla con la sorpresa, que son dos luquitas. Así que 2.000 pesos para toda la entrada para lo que es la tercera fase, segunda, la semifinal y final. Así que Juvenil con Santa Paulina, Azucol con Chumaco, y Azucol y Chumaco, perdón, los Tigres de Rancagua esperan rival entre Azucol y Chumaco. Así que van a estar muy buenos estos partidos. ¿Qué hora es? Las 10:22, los tiramos con un temita y volvemos todos con la fecha nacional del fútbol profesional chileno. No te merece, te dejo llorando, se ha ido feliz. Tú le dices todo y te pago en el lodo, diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti. Qué pena me dice saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Amor, se nos escapa en el aire. Mira hacia adelante, no te eches a morir. Ya no llores por buscarle, deja que se vaya y ven. Es el amor, se nos escapa en el aire. Es inevitable y hoy te toca perder. Ya no llores su ausencia, mírame que yo aún sigo aquí. No te mereces, se ha ido con ella y te dejo así. Él tiene sus hijos, tiene otra familia, no la dejaría por estar contigo y hacerte feliz. Qué pena me diste saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Es el amor, se nos escapa en el aire. Mira hacia adelante, no te eches a morir. Ya no llores por buscarle, deja que se vaya y ven. Es el amor, se nos escapa en el aire. Es inevitable y hoy te toca perder. Ya no llores su ausencia, mírame que yo aún sigo aquí. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad de su humildad. Ya son las 8:26 y volvemos acá en su programa Área 18 en Radio Conciencia 107.7. Este fin de semana se volvieron a enfrentar los equipos de primera división en la fecha número 14. Este fin de semana jugó San Felipe con Cobresal, donde San Felipe se impuso por un tanto a cero, ante Cobresal. Huachipato 1, Universidad Católica 3, Santiago Morning 0, Colo Colo con Caña 2. Así está jugando con Caña Colo Colo, ganó 2-0 Santiago Morning. Unión Española 3, Cobreloa 1, Ñublense con Wander empataron 2-2, Audax Italiano 1, Palestino 3, Everton 1, O'Higgins 0. Lástima por O'Higgins del sector de Rancagua, de la localidad de la sexta región. Universidad de Chile por su parte está tomando tierra derecha en el fútbol nacional. Se impuso 4-0 ante San Luis de Quillota. La Serena con Universidad de Concepción, empate 0-0. ¿Cómo quedó el puntaje hasta este fin de semana? Colo Colo querido arriba en punta con 29. Después lo sigue los chunchos ahí, Universidad de Chile con 28. Universidad Católica con 24. Ahí el equipo del 4, mi amigo 4 ahí con 24 puntitos. Unión Española 24, O'Higgins y Cobresal 21, Everton, Huachipato, San Felipe, Wander y Ñublense con 18 puntos, Audax Italiano y Santiago Morning con 14, Cobreloa Palestino con 13, La Serena, Universidad Concepción con 12 y solito la última tabla, San Luis con 8 puntos. La próxima fecha, la fecha número 15, se medirá Santiago Morning el día sábado a las 15:30, Santiago Morning con Audax Italiano. Audax Italiano que no levanta cabeza. Audax Italiano que cayó la fecha anterior con Palestino por 3-1. Así que ojalá que se reponga con Santiago Morning, que se mirá con Audax Italiano. El mismo día sábado, Cobresal recibe allá en el norte a Colo Colo a las 4 de la tarde. O'Higgins versus Unión Española acá en Rancagua. Y el día domingo comienza a las 12 del día, Palestino versus La Serena. Después a las 15:30, a las 3:30 de la tarde, el clásico universitario, Universidad de Chile con Universidad Católica. Así, aquí va a estar un partido muy emocionante. Aquí el que gane sale segundo, porque aquí Colo Colo va a la punta para que se enteren. Aquí el que gana sale segundo, Ojo Tomayo, aquí no optan por el primer lugar. Universidad de Chile, Universidad Católica, el día domingo a lo mejor va a ganar, yo creo que va a ganar Universidad de Chile, amigo Rodrigo. ¿Sabe por qué o no? Porque el Día de las Madres, porque así que ahí yo creo que va a ganar la Universidad de Chile, le va a ganar a la Católica, porque va a celebrar así, va a estar así una celebración súper concreta, muy completa la celebración. Así que Universidad de Chile, Universidad Católica, el clásico universitario desde las 15:30 horas. Universidad de Concepción, por su parte, recibe a Ñublense desde las 15:30 horas también. San Felipe versus Everton de las 15:30, Cobreloa versus Huachipato a las 16 y Wander versus San Luis de Quillota a las 16 horas. Buenas tardes, señor. Así que con esto se cierra todo lo que es la fecha número 14 y la programación para la fecha número 15 del fútbol profesional chileno. Con esto doy por cerrado toda la información deportiva. También le comunico que mañana es miércoles, mayo, mira que ando más perdido la fecha. Juega la selección chilena, me parece que a las 9. Dame un segundo, déjame informarme inmediatamente. Sueños de niñez, pichangas del barrio. Me informaron inmediatamente, así que la selección chilena de nuestro amigo del Loco Bielsa se mide con Trinidad y Tobago mañana a las 10, desde las 22 de la noche. Así que se están midiendo todas las fuerzas de nuestra selección, preparándose para el Mundial que ya se viene en el mes de junio. Ojalá que le vaya muy bien, ojalá que pruebe a algunos jugadores. Por lo que me acuerdo de la nómina, llamó a algunos jugadores de Colo Colo, que es a Toro, que me gusta mucho ese jugador, el arquero Veloso, llamó al arquero de Unión Española, de lo más conocido, el Gary Medel, y Millar, Cereceda. Yo la lista se la voy a tener mañana mismo aquí de Mayo, usted se la pase acá a la gente para todo el listado que tenga, pero por el asunto del exceso de trabajo no me alcanzo a sacar toda la información. Sí bajé toda la información del campeonato, de la fecha del fútbol nacional. Así que con esto, toda la información que le entregué, yo me despido porque me voy corriendo a una reunión. Y el día viernes, si Dios quiere, nos encontramos aquí. Un saludito a mi hija, un besito a mi mamita y a todos los que escuchan Área 18 y su programa deportivo acá en Radio Conciencia 107.7. Muy buenas tardes. Manos al cielo. Damos el pitazo final a nuestro programa Área 18. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la nueva edición. Gracias.